Si volvieras no te asustes. Ni preocupes por demás. Dale vida a esta casa. Ella es nada si no estás. Riega todas esas plantas. Ellas te dirán de mí que morí todos los años esperándote aquí. Si volvieras no censures. Yo no pude soportar nada, entiendo de abandono, nada sé de soledad. Mira en todas las ventanas. Ellas deben reflejar los caminos y horizontes donde yo te fui a buscar. No repares el desorden de la casa al entrar. Ella dice lo que siento y de todo mi esperar.